su fibrache lloró por ella. Por ella, por ella. Es la única mujer a la que canta mi pena. Por ella, por ella. Y el así me sube, no hay la conocí. Espérate que te necesito ser. Por ella que necesito la mano. Es la única mujer a la que canta mi pena. Por ella, por ella. Solo por ella, solo por ella. Cruz. Para Ulises. Su cuñado delante Ulises. Ulises. Oh. De parte de su cuñado Sansón. Vino antes. Yeah.